El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide, entonces, establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es El Conuco de Prometeo. Este es El Conuco de Prometeo en su versión HD por RCR.tv. ¿HD por qué? Bueno, porque en RCR.tv se ve fino, pues está en claro, HD. Claro, porque hay cadena y no estamos al aire, por exacto. Supuesto, por supuesto. Por no supuesto. Estamos en las ondas hertzianas hoy, sábado, pero este programa se repite el domingo, se repite el viernes y también nosotros lo estamos ahora poniendo accesible a la gente en ¿dónde es que lo estamos poniendo accesible a la gente? Bueno, tenemos varios lugares. Estamos poniéndolo accesible sobre todo en archive.org. Ok. Y también abrimos un canalcillo de YouTube en donde vamos a poner los audios, pues. No un video, sino los audios. Y estaba pensando que eso se puede también poner en nativo en Facebook. Creo que podríamos usar esa opción también. Ok. Sí, para que la gente cuando abra su Facebook empecemos a hablar nosotros sin que tengan opción de no escucharnos y... Ah, claro, porque Facebook tiene esa cosa que se reproduce automáticamente. Sí. Yo lo... truquito. Usted puede desactivar eso si es muy, muy selectivo con el gasto de sus megas. Vaya ahí a sus opciones y tal y lo desactiva. Sí. Bien, hoy tenemos al invitado... prometido de la semana pasada. Correcto, al señor Alejandro Álvarez Iragorri. Puede llamarse un luchador, pero bueno, en cualquier caso es una persona que ha estado muy activa en el tema de la ecología desde distintos campos y vamos a tener una conversación con él para hablar pues de varios temas. Salud, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Qué tal? Qué fino tenerte hoy aquí. Aquí en forma de teléfono, pero aquí de todo. Claro, por supuesto. Mira, Alejandro, ¿sabes que hoy no estamos saliendo al aire porque hay cadena para conmemorar casualmente el cuarto aniversario de la presentación del Plan de la Patria, que es aquel plan que prometía que íbamos a salvar a la especie humana? ¿Cómo vamos en ese empeño? Bueno, en particular, el Plan de la Patria es un programa muy complejo, ¿no? Pero quiero enfocarme en algunos elementos. Hay temas ambientales, algunos de ellos que pueden influenciarnos a todos nosotros. Uh-huh. Un tema particular del Plan de la Patria que estuve recientemente estudiando es que el Plan de la Patria dice que debería hacerse un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Uh-huh. Ese Plan de la Patria ya tiene 3 años y no hay ninguna evidencia que se esté realizando ningún plan nacional de adaptación. Por el contrario, ¿no? Por el contrario, estamos viendo que ahora la nueva salida económica es explotar la minería. Eso es contrario a todo lo que se ha dicho en los últimos años como a los elementos centrales de un ambientalismo al llamado ahora ecosocialismo. Uh-huh. Totalmente, pero creo que en este caso, pero creo que no hay preocupación en eso. Como se dice una cosa, se dice la contraria. ¿Qué es un plan de adaptación al cambio climático? Ah, correcto. Un plan de adaptación es un programa nacional que dice cómo debemos todos los pobladores de Venezuela organizarnos, articularnos, ponernos, prepararnos para hacer frente al cambio climático. ¿De qué debemos hacer para hacer frente al cambio climático? Como en algunos casos, y eso se sabe ya, independientemente de lo que se pueda lograr para disminuir la velocidad del cambio climático, nos va a afectar, de hecho, algunos en algunos elementos ya nos está afectando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ese plan debería permitir a la gente organizarse, a la gente articularse, los distintos organismos, las distintas instituciones, las empresas, articularse en un todo común para preparar a todo el país para enfrentar el cambio climático. Los países que se preparen bien son países que vamos a enfrentar el cambio climático de manera, digamos, con cierta facilidad. Los países que no se preparen vamos a tener graves problemas porque la vamos a enfrentar con mayor cantidad de dificultades. Y dificultades estoy llamando a pobreza, a hambre, situaciones de catástrofe. Y además, la franja donde está Venezuela y toda esa parte tropical es la que se prevé que va a tener, pues que va a sufrir más los cambios climáticos, ¿no? Y ahí el cambio climático va a tener efectos globales, a distintos niveles, en distintas partes del mundo, pero en distintas partes del mundo va a tener efectos. Pero para nosotros, en particular para Venezuela, se prevé que el cambio climático tenga efectos, digamos, muy importantes. Entre ellos, una disminución de la cantidad de lluvia que caiga sobre el país, y las lluvias van a estar concentradas en momentos muy intensos, por lo tanto, lluvias catastróficas, lluvias que van a generar inundaciones, que van a generar deslaves. Por otra parte, es simplemente un incremento continuo de la temperatura, va a hacer que nos sintamos incómodos, ese sentirnos incómodos va a obligarnos a prender aparatos, desde un ventilador hasta un aire acondicionado para sentirnos mejor, por lo tanto un mayor consumo de energía. Por otra parte, ese aumento del calor va a afectar cosechas y va a afectar los animales que criemos, disminuyendo su productividad. O sea, va a disminuir la productividad de algunos rubros producto del cambio climático. Y te puedo dar uno que es importante de decir, al ciertos vectores, y vectores llamamos aquellos insectos que pueden transmitir enfermedades infecciosas, van a estar con, digamos, en mejores condiciones para estar en sitios donde previamente no estaban, y posiblemente enfermedades infecciosas transmitidas por esos vectores, por ejemplo, el dengue, el chikungunya, el zika, puedan ser que tengan mayores ciclos de expansión de que lo que han tenido hasta ahora. Sí, creo que de hecho ya se ha probado que los mosquitos se están haciendo cada vez más resistentes gracias a que, bueno, el cambio climático los ayuda. Bueno, y además que, sobre todo, que llegan a más lugares. Por ejemplo, sí, en Mérida no habían mosquitos patas blancas antes porque era muy frío para ellos. En particular, recientemente oí una conferencia de un investigador médico muy importante, el doctor Noya, donde hablaba de que se había conseguido casos propios en sitios en estado Trujillo donde nunca antes hubo paludismo en Venezuela. Y se estaban consiguiendo, y no hay evidencia de que esos casos vinieran de otras partes del país. Eran gente que fueron, que eran gente que estaba ahí, no hubo casos previos de paludismo y de repente consiguieron casos de paludismo. Es decir, ahora, y luego, claro, ahora se están consiguiendo zancudos que previamente no se conseguían en ese sitio, en ese lugar. Ahora, uno de los efectos del cambio climático para Venezuela es la expansión del rango de donde pueden vivir los mosquitos que transmiten la malaria, por ejemplo. ¿Cómo sería una medida típica de adaptación ante el cambio climático frente a ese efecto en particular? Eso es una extraordinaria pregunta. Fíjate, eso implica, porque en la mayor parte de los temas de adaptación al cambio climático es hacer bien lo que estábamos haciendo. Es decir, tenemos que hacer las cosas aún mejor. Si algo lo hacíamos mal, hay que hacerlo bien. Si algo estamos haciendo bien, hay que hacerlo mejor. Eso quiere decir, primero, la vigilancia epidemiológica. ¿Qué significa vigilancia epidemiológica? Estar pendiente de los casos de donde aparecen esas enfermedades infecciosas y poder controlarlas muy a tiempo. Lo segundo lugar, y eso se está haciendo en muchas partes del mundo, haciendo vigilancia de los ciclos de esos vectores. Con cierta facilidad se puede ver, hacer unos modelos que no son nada del otro mundo, en el cual se puede relacionar los ciclos de lluvia con los ciclos de crecimiento de esos mosquitos y luego tener preparación para colocar las medidas de control justo en los momentos de crecimiento y no en cualquier momento. Por lo tanto, haciendo las medidas de control mucho más eficientes. Es decir, tenemos que hacer lo que estábamos haciendo, la fumigación, control, control epidemiológico, de manera eficiente y constante, de tal manera de que no dejemos pasar en ningún caso las situaciones hacia situaciones que nos convirtamos en vulnerables o muy vulnerables a las situaciones que están ocurriendo. O sea que una medida de adaptación clave para el cambio climático es tener un estado funcional. Correcto, no, absolutamente. Un Estado que esté preparado como Estado y esté preparando a su ciudadanía para el cambio climático es una necesidad absoluta. Claro, pero fíjate que estos programas de monitoreo de enfermedades, bueno, los boletines epidemiológicos, eso es una tarea normal del Ministerio de Salud, no es que es un plan especial por el cambio climático. Es que eso lo te lo comentaba, ¿no? El cambio climático no genera una situación previa, digamos que es novedosa, perdón, no, claro, totalmente novedosa. El cambio climático genera simplemente ciertas situaciones, por ejemplo, lluvias catastróficas. Bueno, aquí ha habido lluvias catastróficas a lo largo de nuestra historia. Ahora simplemente tenemos que, eso van a ser un poco más constantes. Entonces tenemos que prepararnos, pero ya nosotros sabíamos que eso ocurría. Claro. Simplemente ahora tenemos que prepararnos. Necesitamos un Estado eficiente y una ciudadanía preparada. Claro. Eso es lo que necesitamos a partir. La adaptación al cambio climático implica esas dos cosas. Y además una ciudadanía que tenga la capacidad de ir enfrentándose a situaciones que son novedosas en el sentido de que, mira, antes tú podías hacer algo con cierta facilidad en un lugar, por ejemplo, cosechar ciertos rubros agrícolas en ciertas partes, ahora vas a tener más dificultades porque tienes menos disponibilidad de agua. Claro. ¿Cómo respondes a eso? Uh-huh. Necesitas un Estado que dé cierto apoyo y una ciudadanía con capacidades para responder ante esas situaciones y tener estrategia. Por ejemplo, es fácil pensar en la posibilidad de formas de agricultura que permitan aprovechar los momentos de lluvia, que tengamos semillas que son capaces de soportar mucho más la sequía y plantas capaces de soportar la sequía. Es decir, eso implica investigación científica, gente creativa, eso implica gente formada, gente solidaria, gente organizada en redes. Todo eso está incluido en el gran tema de la adaptación del cambio climático. Claro, por ejemplo, cuando tú hablas de cultivos resistentes a sequía, nosotros aquí en Venezuela tenemos una traba para eso, que es una traba legal, de manera que hasta la parte de la legislatura está involucrada en todo este plan de adaptación. Sí, pero es una traba burocrática, de alguna manera. Es decir, no hay un impedimento climático ni un impedimento, vamos a decir, que no entendamos. No, mira, claro, las soluciones están ahí. Sí. Existe una burocracia legal que puede en algún momento circunstancialmente impedir que las soluciones se logren. Pero en el momento en que tengamos la oportunidad de cambiar, hay que cambiar esas situaciones porque hay que crear condiciones posibles para adaptarnos. El peor de los escenarios es un país que no haga absolutamente nada. Porque vamos a tener todos los efectos combinados y los efectos además se mezclan entre sí, teniendo unas situaciones cada vez peores. Mira, entonces hoy se están cumpliendo 3 años de la presentación del 4 años de la presentación. Claro, 2012, eso fue para las elecciones de 2012. Uh-huh, claro. Correcto. Y bueno, sí, uno de los puntos más importantes, uno de los objetivos que más llamaron la atención, justamente fue ese, el quinto objetivo de preservar la especie humana. Que un plan de adaptación es básicamente eso, preservar la especie humana. Pero estábamos hablando de qué cosas no se han hecho. ¿Qué piensas tú? Te quería preguntar, ¿qué piensas de estas propuestas que han hecho de agricultura urbana, por ejemplo? Bueno, eso es complejo, por una sola. La agricultura urbana es una gran tendencia global. En todas partes del mundo se está generando, por un tema fácil de entender, el mundo se está urbanizando. ¿Qué quiere decir urbanizando? Cada vez hay más gente viviendo en ciudades que gente viviendo en el campo. Uh-huh. Uno de los casos extremos es la propia Venezuela. Venezuela, cuando comenzó el siglo XX, tenía más de un 90% de las personas viviendo en el campo y un poco más del 5 al 7% viviendo en las ciudades. En el medio había gente viviendo en pueblos grandes y cosas por el estilo. Es decir, era un país rural. En este momento, más del 90% de las personas viven en ciudades. Las ciudades de más de 100.000 habitantes. Es decir, tenemos gente que está viviendo y un grupo de cercano al 5% de las personas viviendo en el campo. Uh-huh. De esas personas es la que depende toda la agricultura del país. Es decir, tenemos unas circunstancias muy fuertes en ese sentido y son poblacionales, son grandes tendencias poblacionales. Por lo tanto, dentro de las ciudades, tener posibilidades de generar agricultura, mira, es un tema interesante, es importante. Además, apoya el tema del cambio climático porque hace la ciudad más verde. Pero el problema es que no lo puedes primero, no lo puedes improvisar. Y segundo, no lo puedes decretar que eso va a ocurrir para allá. Son procesos, procesos de formación, procesos de inversión, procesos de organización del espacio. Adecuación. Si tú tienes una zona dentro de la ciudad que dice, oye, mira, tengo en esta zona es factible es sembrar o hacer un proyecto de siembra a través de organizaciones, oye, tú tienes que generar a través de eso la preparación de las personas, la inversión, el digamos, todo el aparataje que va dentro, incluyendo cosas por el estilo. Necesitas semillas, fertilizantes, agua. En un momento digamos, del año donde tenemos graves problemas de agua. Es decir, todas esas situaciones no se improvisan, deben ser preparadas. Pero es un gran tema. Venezuela, debemos ir hacia mejorar eso. Hay otro punto que debemos tomar en cuenta con el tema de la agricultura urbana. La agricultura urbana es un complemento de la agricultura en el campo, pero hasta ahora no lo puede sustituir porque los volúmenes de alimentos que se necesitan para la población general son tan altos que no hay, la agricultura urbana, por el hecho que simplemente los espacios disponibles son muy pequeños, jamás va a poder sustituir a la agricultura simplemente que se hace en el campo. Incluso aquella que se hace enormemente intensiva, con alta tecnología, sistemas bajo techo y cosas por el estilo, aún en esos casos no pueden sustituir a la agricultura cuando tú tienes amplios terrenos que cultivando superficies muy altas para producciones muy grandes. Claro. A mí lo que más me gustó del tema de que la gente se pusiera a cultivar en su casa es que se empiezan a dar cuenta de realmente cuánto cuesta producir un tomate, un pimentón. Es decir, la gente de verdad creyó que tú tirabas una pepa de tomate ahí y dentro de un par de semanas tenías un poco de tomates y resolvías el problema. Cuando la realidad es que la planta tarda como 4 meses en crecer, claro, empezar a madurar los tomates y no, tienes y tomates para tres ensaladas. Invito a la gente a hacerlo, porque sí, lo más probable es que si tú lo puedes tener una oportunidad de tenerlo en un balconcito, en una ventana o algo así, tendrás tu matica, tendrás tres tomates y ahí se habrá acabado la agricultura urbana. Sí, sí, entonces es como también, yo creo que eso transporta un poco a la gente al campo y dice, ah, wow, cuando yo voy al mercado y compro un tomate, esto detrás tiene un trabajo que no es para nada despreciable. Sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Y tiene otros elementos muy positivos, ¿no? Otro elemento positivo, porque si tú lo tomas de una manera menos teatralizada, vamos a decir así, tú te vas a encontrar con que tiene elementos positivos, incluso terapéuticos. La gente que le dedica un rato a siembra, agricultura, a cuidar tus matas, a estar pendiente, eso tiene beneficios incluso para que la gente se sienta mejor, disminuya los problemas de angustia. Eso es enormemente positivo. Yo apoyo todo el tema de el apoyo de hacer agricultura urbana. Lo que no apoyo es hacerlo de manera improvisada y generando unas expectativas que no tiene ninguna posibilidad de ser realizada. Claro, más bien es contraproducente. Es decir, con esto vamos a resolver el problema y dentro de 3 meses no, te das cuenta de que estás peor. Sí. No ha avanzado y hay un costo que se ha hecho, unas inversiones que se han hecho que no terminan en nada particular. Sí. En nada particular. Ese es un elemento que tú tienes que tenerlo en cuenta. Es decir, porque, oye, tú podrías tener, y eso me parece que se pudiera organizar, como, por una parte, tú tener una situación pensada a un mediano plazo, en el cual tú vas organizando huertos urbanos modelo, en el cual en distintos espacios de la ciudad, barrios, urbanizaciones, espacios urbanos, tú tienes tu modelo, toda la gente que tiene el interés puede ir ahí, verlo, formarse en tu huerto modelo, tu huerto para formarse. Ajá. Y lo otro es generar un programa de largo plazo, que una de las cosas que yo considero, y me empato con el tema de cambio climático, yo creo que todas las escuelas tienen que tener un espacio de siembra. Claro. Un espacio siembra. Sí, claro. El siembra, olvidarnos y perder en el espacio pasado la idea del germinador, es decir, el vasito de cristal donde pone una matica de caraotas ahora tan cara, donde la matica sale y ahí te olvidas de la planta. Y ahí te pusieron la nota y olvídalo. De ella. No, tener un huerto escolar, en muchas partes del mundo eso existe. En los huertos escolares, aquí hay un caso muy bonito, desafortunadamente en este momento, en una situación muy grave de pérdida de dinero, que no tiene eso, que la Escuela Canaima en La Vega, que desde hace muchos años tiene su huerto y produce una parte de los alimentos de la escuela, lo producen ellos mismos. Además que es como una parte de la formación como individuos que es, bueno, no sé, fundamental. Es una cosa... Primero te enseña a entender que hay otras formas de vida. Te enseña a conectarte con esas formas de vida que son tan distintas a ti. Y después, vuelvo y repito lo que dijiste tú, entender de dónde viene la comida que te estás comiendo. Sí, bueno. Totalmente de acuerdo. Sí, te enseña a entender el mundo que te rodea. Es decir, aquí tenemos un problema que yo creo que es que la gente no entiende su entorno. Entonces, no, y eso que estás comentando es bien importante. Uno de los temas, digamos, de la ciudad, el gran tema de la ciudad, es lo ha desarrollado mucho un autor norteamericano, en este momento no me viene su nombre, que el síndrome de oye, no me acuerdo exactamente el nombre, el síndrome de desconexión de la naturaleza, no se llama así, pero para como no me acuerdo en este momento, te lo digo así. Es decir, las personas, y en particular en los últimos 30 a 40 años, la gente que ha vivido en la ciudad cada vez está desconectada de la, de, digamos, de la naturaleza. Ya no tiene conexión directa con la naturaleza, por lo tanto, no tiene capacidad de entender desde dónde viene la comida hasta... Claro. Elementos mucho más interesantes porque se conoce y hay estudios psicológicos suficientes para saber que la gente que tiene una conexión cercana con la naturaleza son gente más estable, más productiva, más feliz en general. Claro, sí, más feliz en general. Entonces, tener un programa que te permita revertir esa situación sería enormemente positivo. Sí, para quienes nos están escuchando recién en este momento, porque ya se acabó la cadena. Estamos hablando con Alejandro Álvarez Iragorri, que es una persona que tiene muchos años trabajando la parte de investigación, gestión y educación ambiental en el país y tiene mucho que decir en este tema. Y me gusta que justamente nos agarran hablando de educación ambiental. Estábamos hablando de la importancia que tienen los huertos urbanos en las escuelas para que los muchachos aprendan sobre plantas, sobre naturaleza, etcétera, etcétera. Y tú, Alejandro, tienes una fundación que... es una de las razones por las cuales yo más te admiro, porque yo salí, yo fui toda mi vida a juegos ecológicos y tú tienes una fundación que se llama Ecojuegos, que es justamente Amigos de Juegos Ecológicos, ¿correcto? Sí, es correcto. Juegos Ecológicos, para los que no lo conocieron, era un plan vacacional que se llevaba a cabo todos los años en los parques nacionales y recreativos de Venezuela. Y en donde, bueno, básicamente se trataba de llevar muchachos a tener contacto con la naturaleza, ¿es verdad? Eso es totalmente. Fíjate, te cuento muy brevemente, la fundación nace simplemente de un apoyo, un programa, que ese programa nació dentro de Imparque, y era un programa excelente, y la fundación nació para darle apoyo a ese programa. Así estuvimos dándole hasta el año 99. En el año 99, con el cambio de gobierno, simplemente la fundación nos expulsaron, nos dijeron que ya no podíamos seguir trabajando junto a Imparques, y desarrollamos allá proyectos propios. Pero nos marcó mucho el inicio. En particular, hacemos muchas cosas, no estamos dedicados solo al tema juegos, ¿no? Pero en particular nos marcó el tema de hacer una educación ambiental que es novedosa, no como la de siempre, no llegar a la gente a darle clase, claro. No llegarle a la gente a darle una charla. Es decir, es una manera distinta que va desde los juegos hasta la experiencia propia de las personas, la reflexión, el tema que implica la formación de gente hacia la creatividad, hacia el desarrollo de nuevas, hacia el uso de la emocionalidad en las personas, al darte cuenta de que la paz es una paz interior y una paz con tu ambiente. Es decir, hay toda una conexión que viene adentro. Esa forma poco ortodoxa de hacer educación ambiental fue la que nos marcó el programa desde un principio, y hemos seguido en pequeña escala, porque ahora todo tenemos que hacerlo muy en pequeño, pero hemos seguido trabajando con ese enfoque que es el que nos dio origen a nuestro trabajo. Bueno, tenemos que hacer un corte en el Conuco de Prometeo. Al regreso seguimos con Alejandro Álvarez Iragorri. Buenísimo esto, nos va a contar un poco más de estos ecojuegos. Y tenemos también mensajes de texto y un anuncio que hacer. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Constancia, dedicación y servicio son parte de nuestras premisas en Central Madeirense. Por más de 66 años hemos ofrecido lo mejor del campo en verduras y frutas frescas a los venezolanos. Somos sinónimo de compromiso y bienestar. Central Madeirense, viva mejor por menos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información veraz y objetiva es la que se presenta en el espacio más noticioso del país. Entrevistas con los principales actores de la realidad local, regional y nacional. 9 de la mañana es la hora de la información. Informe RCR, de lunes a viernes, por RCR 750 AM. La creatividad y la imaginación toman los micrófonos en RCR todos los domingos a través de una librería poco común. Librería Sónica. Déjate llevar por Linsabel Noguera y Jason Maldonado al mundo de los autores. Diviértete y descubre en este pequeño rincón la riqueza que guarda nuestro lenguaje a través de la dramaturgia y la poesía. Librería Sónica, todos los domingos a las 11 de la mañana, por RCR 750 AM. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Leo Maita y Carlos Peláez, solo por RCR 750 AM. Bienvenidos de vuelta al Conuco de Prometeo. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del número 3456 si quieren mandar su mensaje de texto. También está disponible en Twitter, @PrometeoRCR, para dar sus opiniones o comentarios sobre lo que estamos hablando hoy, que estamos entrevistando, o bueno, más bien teniendo una conversación con Alejandro Álvarez Iragorri, y en este momento la conversación se fue a la parte de la educación ambiental. Ajá. ¿Qué tipo de proyectos y qué tipo de actividades estás desarrollando últimamente en este sentido? Bueno, particularmente estamos trabajando en el desarrollo de una alianza en el cual varias organizaciones ambientales estamos trabajando para desarrollar un proyecto en el tema de adaptación de cambio climático. Muy bien. Es decir, queremos establecer distintas estrategias que van desde una red nacional en temas de cambio climático hasta la formación de personas en temas de cambio climático para lograr una base ciudadana que nos permita que la gente seamos los que tenemos el protagonismo real dentro de la adaptación al cambio climático, además viendo el hecho de que el gobierno no está avanzando prácticamente nada en ese tema, o que sus avances son muy pequeños, no son nada ambiciosos. Sí, son como coyunturales. Exactamente, son coyunturales. Entonces queremos buscar nuestra manera de serlo desde la ciudadanía, en el cual veamos, porque sabemos que si hay experiencias, sabemos que hay gente que está trabajando en cosas muy importantes dentro del tema de cambio climático, incluso aquellos que están trabajando en cosas interesantes y no saben que tienen que ver con el tema de cambio climático. Uh-huh. Entonces queremos buscarlos, poder coordinarnos con esas personas y de tal manera de apoyarnos todos entre sí. Luego generar una propuesta de formación y una propuesta de red que nos fortalezca como grupo. Uno de nuestros temas particulares es que Venezuela, en particular la sociedad civil de Venezuela, no tiene presencia en los medios internacionales, en las redes internacionales sobre el tema de cambio climático. Entonces se cree que aquí en Venezuela no está pasando nada en materia de cambio climático. Entonces tenemos que revertir esa situación y dar una voz fuerte, clara, de la ciudadanía venezolana con respecto al tema de cambio climático, que es muy importante a pesar de que nos lo han tergiversado de una manera muy, muy fuerte. Bueno, creo, para los que no pudieron escuchar el principio del programa, nosotros estábamos hablando con Alejandro de lo importante que es el tema del cambio climático para el desarrollo del país, no solo porque sea una responsabilidad con el planeta, sino que la adaptación y la mitigación del cambio climático llevan a unos avances sociales que son realmente importantísimos y que en Venezuela los necesitamos muchísimo. Podría ser, en lugar de un problema, una oportunidad. Claro. Totalmente. Es más, esa es la manera como lo estamos viendo. Es claro. Una oportunidad. De hecho, verlo como problema nos pudiera paralizar. Claro. Verlo como oportunidad nos pone en cambio, en transformación, en proceso de acción. Bueno, porque es que verlo como un problema, si tú al venezolano tú le cuentas que tiene un problema más, realmente lo pone al fondo de su lista de problemas y se olvida de eso, ¿no? No, y además de eso, los problemas son, tú tienes una posibilidad de que el problema, oye, no, yo no puedo hacer nada. El cambio climático tiene esa característica. ¿Qué cosa tú o cualquier persona como nosotros, que no son personas que ninguna capacidad política ni económica, podemos hacer realmente por el cambio climático? Muy pequeño la situación. Entonces, si hacemos algo, por ejemplo, cualquier persona puede tener una mejor responsabilidad con el tema agua, una responsabilidad con su desecho, pero su efecto va a ser muy, muy pequeño. Entonces, ¿yo para qué? Claro. Me quedo ahí y si no hago nada, tampoco no pasa nada, ¿no? Pero si lo entendemos como una oportunidad para crecer, para ser mejor país, para lograr mejores cosas, para tener mejores oportunidades para nuestros hijos, va a tener una mejor posibilidad de lograr a través de esa idea. Sí. Bueno, tú, esto obviamente va a requerir de un montón de capacitación, formación, educación. ¿Cuáles crees tú que son los grupos más importantes a los que se debe llegar con estas estrategias de capacitación y formación en temas de cambio climático y ambientales en general? Sí, porque esos dos temas van a ir, el degradación ambiental en general y el tema de cambio climático van de la mano, ¿no? Pero sí, tenemos ya pensado algunos grupos en el cual queremos, digamos, incidir sobre esos grupos que creemos importantes. Son toda la gente que tiene que ver con los temas de responsabilidad del uso del agua, okay. Los temas que tienen que ver con agricultura sustentable, los temas que tienen que ver con gestión de riesgo. Y te voy a abrir un poquito el tema de gestión de riesgo. La gestión de riesgo son todos los planes que se pueden realizar para evitar que cualquier peligro, en el caso en este particular socionatural, pueda afectar nuestra vida. O sea, por ejemplo, en caso de una tormenta, en caso de una inundación, ¿qué debemos hacer para evitar ser afectados y nuestra comunidad sea afectada? La gestión de riesgo son los pasos, o sea, estudia cuáles son los pasos necesarios para lograr que no seamos afectados o que su afectación sea la menor posible. Entonces, como parte del problema del cambio climático y de la degradación ambiental también, van a generar problemas de riesgo, tenemos que prepararnos en temas de gestión de riesgo. Ya tenemos, por ejemplo, y además ya tenemos algunos localizados, algunas experiencias interesantísimas. Uno de las que me parece que me resulta más impactante es el caso de un trabajo, porque es una organización bastante pequeña, se llama Geografía Viva, okay. Que trabaja, tiene un programa en Mérida, y su trabajo en Mérida ha estado, digamos, el que ha tenido más tiempo y ahorita está en este momento quizás allá, digamos, un poco de salida, es la preparación de comunidades del páramo para que se preparen a sí mismos para temas de cuando hay lluvias intensas, okay. Y se producen unas inundaciones muy rápidas, porque los ríos de altura tienen simplemente crecen muy rápido y producen inundaciones muy fuertes. Sí, okay. Fíjate que esto es realmente importante porque, claro, evidentemente el primer objetivo de un programa como este es que la gente no se muera cuando hay un desastre, ¿no? Uh-huh. O sea, salvaguardar la vida de la gente en el momento que sobreviene el desastre. Pero más al fondo de eso está el hecho de que cuando viene una catástrofe de esta y la gente se queda sin casa, la gente uh-huh. se queda sin trabajo, sin cosecha, todo esto tiene una repercusión en toda la cadena social, que lo que hace es más vulnerable al país a caer en situaciones de pobreza, claro. Y imposibilita que la pobreza como problema se solucione. Entonces, estos programas que son de corte eminentemente ambiental realmente tienen una repercusión social y económica sobre el país. Sí, totalmente. O buscan tenerlo, por lo menos. Sí, totalmente. Y es que además de eso, el enfoque actual en el tema ambiental no va, como se hacía hace 20 o 30 años, solamente hacia lo meramente biológico, uh-huh. sino hacia la relación entre nosotros los humanos y el ambiente. Es decir, y cómo una relación correcta entre lo que nosotros hacemos como humanos y la naturaleza nos favorece a ambos. Nos resulta a mejor desarrollo, unas situaciones mejores para nosotros, desde que simplemente nos hace menos vulnerables ante estas situaciones, hasta que nos abre oportunidades económicas interesantísimas, que son siempre y cuando nos lo mantengamos con respeto hacia la naturaleza, con respeto hacia todo nuestro entorno, vamos a encontrar que hay oportunidades de mejora económica, hay oportunidades de tener una vida más, digamos, más feliz, más abierta. Claro. Es decir, hay oportunidades extraordinarias basado en toda la idea de la sustentabilidad. Bueno, fíjate, un caso muy evidente en ese sentido es que las energías alternativas, por ejemplo, nosotros aquí en Venezuela tenemos súper concentrada la producción de energía en algunas cientos de plantas, uh-huh, que le dan energía a todas las ciudades y pueblos de Venezuela, mientras que con un desarrollo de energías renovables, cada pueblo, cada municipio podría tener su propia planta de energía, y en esas plantas de energía trabajan personas que pueden ser del mismo municipio. Es decir, hay una oportunidad económica evidente y obvia en ese desarrollo. Y totalmente, fíjate, incluso, que es una cosa de las más particulares, y una cosa que eso. Es decir, Venezuela ya tiene elementos positivos. Se me va el nombre de un señor andino, que no estudió en ninguna parte. Era simplemente eso que antiguamente... El señor, creo que Luis Zambrano. Exactamente, Luis Zambrano. Sí. Luis Zambrano es un ejemplo extraordinario de un señor creativo, lo que llamaban antes en los pueblos un curioso. Sí. Un curioso era una persona que se ponía a mirar cómo funcionaba algo, lo entendía porque era una persona inteligente, lo que no es que no había estudiado formalmente, entendía cómo funcionaba algo, incluso lo mejoraba. Él preparó, por su manera, lo construyó, mejor dicho, varios motores hidráulicos basados en las pequeñas quebradas andinas que funcionaban extraordinariamente bien. Y pudiéramos tener en todos esos pueblos cosas hechas incluso locales, basados en tecnología sencilla para hacerlo. Por supuesto, energía eólica, energía solar y muchas otras cosas que pudiéramos tener en este momento. Hay un tema en Venezuela que aparece en todos los elementos como el principal tema que más afecta al país. Los temas ambientales no se pueden comparar demasiado, pero es que la gente siente como más fuerte el tema de la basura. Claro. El tema de la basura afecta muchísimo porque nos afecta en nuestra salud, nos afecta en la estética, nos afecta en muchos elementos que son desagradables hasta peligrosos. Sí. Un basurero puede generar un incendio grave, pero aquí lo que estamos perdiendo es oportunidades. En muchísimas partes del mundo hace tiempo que ya no existe basura, porque lo que hay es un producto que es utilizado en un proceso industrial. Sí, claro, aquí lo hemos mencionado muchas veces. Ahí hay un potencial, un montón de material que estamos perdiendo y tenemos que después extraerlo desde cero. En lugar de reutilizarlo, por lo menos el aluminio y el vidrio, que lo podemos reutilizar infinitas veces, y en cambio tenemos que siempre ir a la montaña a sacar un poco más, o siempre ir a sacar un poco más de vidrio. Y eso es algo que no tiene sentido, sobre todo porque no tiene sentido económico. Estamos hablando de dinero. El clavo total, no tiene sentido económico. Botar materiales valiosos a la basura no tiene ningún sentido económico. Por eso que la sustentabilidad es un tema no de romanticismo, uh-huh, sino de racionalidad. Claro. De racionalidad. Si existen materiales que ya están disponibles en todas las partes tecnológicas del mundo tecnológicamente desarrollado, se está simplemente recolectando los desechos tecnológicos porque esos contienen elementos y materiales que son valiosos, incluyendo oro, por cierto. Uh-huh. Claro. Incluyendo pequeñas cantidades, pero cuando el desecho tecnológico es muy alto, esas pequeñas cantidades son valiosas. Claro, y aumentan. Que la gente tampoco vaya a creer que es que en una mina del estado Bolívar son toneladas de oro por cada kilo de tierra. Esas son pequeñas cantidades también, por eso hay que destruir tanto. Uh-huh. Y fíjate, una de las cosas, uno de los problemas, y yendo quizás a lo monotemático que me estoy volviendo con el tema de cambio climático, uh-huh, ¿no? Que uno de los problemas en Venezuela con el tema de cambio climático es la basura orgánica. ¿Por qué? Porque la basura orgánica, la que se descompone, la que se pudre, genera gases que van a promover el cambio climático. Pero todo eso, lo que se pudre, que va simplemente los desechos de nuestra comida en adelante, son cosas que pudieran utilizarse desde abono hasta material combustible. Claro, es que eso, o sea, por un lado tú puedes ver, mira, esta basura está podrida, huele mal, es un problema. O por otro lado puedes verlo diciendo, ahí hay combustible, uh-huh, ahí hay abono. Claro. Correcto. Y eso, y además, y todo eso además genera empleo, genera oportunidades de trabajo digno a la persona, claro. Es decir, porque cuando se hace organizadamente, cuando se hace de una manera que te permite darle a la gente la oportunidad de evolucionar, cuando proteges la salud de la gente, no es que tú le vas a meter en el basurero como actualmente ocurre en Venezuela, sí. Cuando tú tienes sistemas de tal manera que el sistema de separación de basura sea eficiente, sea sano, sea correcto, tú tienes simplemente una oportunidad de trabajo, de empleo, de economía, de muchas cosas que en Venezuela simplemente estamos desperdiciando. Mira, Alejandro, ¿y cómo ves tú el futuro de la educación ambiental? Es decir, ¿tú te imaginas que en el colegio hay una materia que se llama educación ambiental, así como hay educación familiar y ciudadana? ¿O tú ves como que ese tema vaya más bien integrado a todo el resto del pensum? Hay como 40 años de discusión al respecto. Okay. O sea, la tendencia general de la UNESCO es que no haya una materia llamada educación ambiental. O sea, la UNESCO en un momento dado promovió que no hubiese un tema de educación ambiental. Ahora yo siento que eso no debe tener una especie de evangelio que debe cumplirse en todos los casos. Yo creo que debe adaptarse a cada realidad y a cada circunstancia. Yo siento, lo primero que siento, que todos necesitamos educación ambiental, pero lo lástima es que la educación ambiental se ha convertido en unas clases que son aburridas, no son prácticas, son absolutamente conceptuales, uh-huh. Y que no permiten el cambio conceptual o cambio de comportamiento de nadie. La gente, te voy a dar un ejemplo que para mí es patético. Uh-huh. Una gran amiga mía, su hija, y eso sucedió hace algunos años atrás, se graduó en una escuela bolivariana con una mención sustentabilidad. Wow. O sea, bachiller en no sé qué cosa, mención sustentabilidad. Suena bien. Suena, wow, no, yo me interesé cuando ella me dijo eso, hasta que mi amiga me contó lo que había sido. Había hecho un par de proyectos, uno de ellos, unos proyectos de reciclaje de lata. Entonces le decía a su mamá, mamá, compra más refresco, yo necesito más lata para llevar. Wow, mal. Entonces, suena mal. Sí, eso no suena mal, eso es terrible. Claro. Es decir, tú estás incitando al consumo más que al uso responsable de los recursos que tienes disponibles. Es decir, ahí simplemente no entendieron nada. Una cuestión de propaganda nomás. Los docentes que estaban detrás de eso no entendieron nada. Claro. Es decir, pero yo siento, pero cuando pienso en la educación ambiental, estamos en un momento dado donde la educación ambiental en el país está en un momento, digamos, muy, muy triste. Uh-huh. Está en un momento de decadencia muy fuerte, uh-huh. Producto de dos cosas particulares. Uno, la desaparición del Ministerio de Ambiente y dentro de eso la desaparición de la Dirección de Educación Ambiental y Participación Comunitaria, que después la sustituyeron con una de base doctrinaria política. Ahora hay una dirección de educación ecosocialista, uh-huh. Que yo le, como ese es un mi tema particular, el tema educativo, yo le hago seguimiento por medio de comunicación. Mira, y no oigo nada que esté haciendo más que una charla de vez en cuando. Claro. Es cual su función principal es generar las políticas educativas ambientales del país. Es decir, debería estarnos diciendo qué deberíamos, cómo se debería estar haciendo, cómo se debería. Tiene una historia la Dirección de Educación Ambiental, tuvo una historia muy bonita. Yo la escribí en un artículo en mi blog durante un momento, en algún momento cuando la mataron, precisamente. Y tiene una historia bonita, una historia de dificultades, porque la gente en el Ministerio de Ambiente no creía demasiado en la educación ambiental. Pero la gente que estaba trabajando en la Dirección de Educación Ambiental tuvo una enorme mística y desarrolló proyectos nacionales, desarrolló incluso proyectos internacionales. Y aquí, cuando tuvimos en el año 2000 el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, distintas personas en América Latina e incluso en España dijeron que Venezuela estaba a la vanguardia de la educación ambiental en todo el mundo. En este momento no podemos decir esto por ninguna razón. Hemos quedado en retroceso. Hay temas donde el mundo ha mejorado, donde hay temas novedosos en materia educativa. Se está hablando ahora de la neuroeducación, se está hablando de todos los sistemas basados en los pensamientos críticos, están pensando en formas de trabajo, digamos, donde el trabajo por proyecto. Y en Venezuela apenas se menciona eso, de vez en cuando lo de neuroeducación jamás. Y está, el mundo avanza, mientras que nosotros no solamente no avanzamos, sino está quedando atrás. Recientemente, con el tema de cambio climático, que ya ves que está ahí, estoy constantemente sobre él, ajá. Hice una investigación de qué estaba haciendo el gobierno nacional en materia de educación y cambio climático, y me consigo que no hay nada firme pero hay unos pequeños avances en el cual tú tienes, ah, mira, en los libros de la colección bicentenaria se toca el tema de cambio climático. Entonces yo me fui a los libros de la colección bicentenaria, los revisé y me encuentro que sí hay pequeños contenidos incluidos en distintas asignaturas en el cual toca el tema de una manera conceptual y en absoluto práctica. Claro. O sea, que al final no, un chamo no termina entendiendo qué es lo que realmente está pasando. Es decir, si tú le das a un chamo cualquier cosa aburrida, no la, teórica, claro. Mira, ¿por qué aprende? No, yo recientemente en una conversación, y después lo coloqué en mi Facebook, en muro de Facebook, hablaba de que, mira, nosotros tenemos, no solamente en educación ambiental, un tema educativo terrible en el país, en el cual, mira, todo el que haya pasado por bachillerato vio una cantidad de conceptos. Si ustedes pasaron por llevar bachillerato, en algún momento hablaron de guerras púnicas, en algún momento les enseñaron a sacar una derivada, en algún momento le enseñaron a construcciones literarias complejas, el barroco en América. ¿Para qué les ha servido eso a ustedes? Mira, en bueno, general el 99% nos ha servido para tener un poco más de cerebro. Es decir, yo no he usado la derivada, pero aprendí a hacerla y aprendí a usar mis neuronas para esa cosa, ¿no? Yo creo que la educación ambiental va también por ese... La educación ambiental tiene que ser práctica. O sea, la educación ambiental tiene que poder aplicarla. Tienes que aplicarla a tu vida. Por cierto, tú puedes tener una matemática aplicada a tu vida, simplemente no se da. Pero la educación ambiental es más urgente que sea aplicable. Si tú tienes que tener unos elementos prácticos que tú puedas llevártelo del colegio a tu casa y en tu casa ponerlos en la práctica y ponerlos en funcionamiento y en tu comunidad y poder decir, oye, mira, ¿qué tal si en este sitio que tenemos este peladero construimos un bosque comunitario? Claro, oye, vamos a construir un bosque comunitario entre todos y vamos a cambiar esta situación de este peladero que tenemos aquí lleno de basura. Mira, que tenemos un problema de desechos colocados, mal colocados en tal sitio. ¿Cuál es la solución? Es decir, comenzando por ahí. Y el primero de los temas es que el colegio tiene que estar en una situación como la que tenemos en Venezuela, es que tiene que ser el centro, la catedral, casi que puedo decir, de enseñanza, de responsabilidad en tema de agua. Claro. Pero para eso tiene que serlo, no hablando del agua, sino poniendo en práctica el manejo del agua. Bueno, lo mismo que hablábamos de que cuando tú siembras un tomate y ves cuánto tarda en crecer, entiendes cuánto trabajo cuesta sacar un tomate, con el agua pasa lo mismo. Sí, y en el tema particular, y ahí, igualito que el tomate y el agua, tienen una relación en el sentido de que la gente urbana, en condiciones mejores, considera que el agua sale de un grifo. Y ya. Abre el grifo y sale agua. Ahora no sale tampoco. Pero ¿de dónde vino esa agua? ¿Cuál fue todo el proceso para que el agua algún día llegara a tu grifo? La mayor parte de la gente no lo sabe, ni sabe lo complejo que es desde el grifo hasta el embalse, y desde el embalse lo que implica mantener una cuenca en buen estado para lograr. Perdona que te interrumpa, pero es que si la persona que está ahí al lado de la montaña no lo entiende y quema la montaña, ¿qué queda para una persona que nunca ha puesto un pie en una montaña? Mira, ahí diste en el clavo en un tema particular. Cuando yo quiero conservar el agua, cuando quiero incidir sobre el tema de cambio climático, cuando quiero disminuir la degradación ambiental, no puedo olvidar que no puedo dar solo clase en la escuela. Yo tengo que ir a solucionar problemas de la gente. Es decir, si la gente comete esos errores, algunos son porque son delincuentes ambientales, pero muchos otros porque son pobres. Simplemente la pobreza es el principal causante de daño ambiental, no porque los pobres sean degradadores, sino porque a veces no tienen otro remedio, pues simplemente se mueren de hambre. Entonces tú tienes que ir a trabajar con estrategias para la solución de los problemas de la gente, no solamente con dar clase. Tienes que ir a cuál es el problema en la cuenca, en los alrededores en los alrededores de la zona. Desde aquí en Caracas, los afluentes de la Mariposa, ¿qué pasa en la cuenca alta del río San Pedro, uno de los afluentes del río Guaire? ¿Qué pasa con los afluentes? ¿Qué pasa? ¿Por qué se le metió una extracción de arena al río Naiguatá con permisos? Claro. Porque al río Naiguatá, en una zona de Vargas donde hay problemas graves de agua. ¿Por qué? Es decir, cada uno de los casos, tú tienes que preguntarte con la gente qué pasa y cuáles son las alternativa y buscar alternativas que sean provechosas para la naturaleza y para la gente. Sí, bueno, Alejandro, ya se nos está terminando el tiempo y yo te quería dejar con una última pregunta. Tú sabes que el tema de la educación ambiental se está hablando, bueno, que yo sepa, desde Bolívar y Simón Rodríguez, que hablaban de la importancia que era educar en temas ambientales. pero como que nunca hemos logrado meterle el pecho a la cuestión en serio o de una manera que dure, pues. ¿Qué crees tú que sería Venezuela hoy si desde el principio hubiéramos tenido una buena educación ambiental? Por cierto, hay en el elemento de la historia de la educación ambiental en Venezuela, no estoy muy claro que se haya hecho desde un principio, ¿no? Aunque el famoso decreto Chuquisaca de Bolívar, ajá, tiene algunos elementos de conservación, y el caso del extraordinario desarrollo educativo de Simón Rodríguez no tocó el tema ambiental nunca, porque en esa época el tema ambiental no era preocupante, pero sí desde los años... en Venezuela se empieza a hablar de educación de la conservación desde los años 40 y 50, y se empieza con el nombre de educación ambiental a partir de los 70 aquí en Venezuela. Pero aquí necesitaríamos, o sea, es una educación para la responsabilidad, uh-huh, una educación, digamos, de los valores naturales. Necesitaríamos un país que, porque ¿qué es lo que deberíamos tener? No un país solo de gente come flora ambiental, claro, no, un país que nos demos cuenta que nuestra principal riqueza no es el oro de la Guayana, ni el petróleo en el Zulia, o en Monagas, o en Anzoátegui. El principal riqueza de Venezuela es la diversidad biológica del país. Así. Esa extraordinaria diversidad del país pudiera servir para hacernos un país enormemente rico si lo usamos de manera seria y responsable. Una educación ambiental que nos lleve hacia eso, a conseguirnos darnos cuenta que la riqueza, mira, vuela por ahí, está creciendo como matica por ahí, que hay plantas que pudiéramos estar usando de manera, que hay animales que no estamos aprovechando, que son de extraordinarias posibilidades en el país. Aquí tenemos plantas que tienen unas capacidades y unas potencialidades increíbles, que además están muy bien adaptadas a las condiciones ambientales venezolanas. Una simple cerecita o semeruco, como la llaman, es una fruta que no la conoce prácticamente nadie en Caracas, y es una planta que tiene unas concentraciones de vitamina C altísimas. La carne de chigüire fresca es una carne de excelente calidad, y pudiéramos estar criando en las zonas del Bajo Apure y en las zonas inundables, creando cantidades enormes, porque esos bichos son roedores y se crían muy bien si tú los pones en condiciones, claro, adecuadas. Claro, claro. Y tuviéramos que poder una producción de carne altísima, mucho más de la que podemos tener con el ganado. Podemos tener peces en cantidades industriales, ostras, cantidades, utilizando bien y utilizando una de las cosas que en Venezuela tenemos a patada, creatividad. Claro, somos gente creativa, y cuando nos da las condiciones adecuadas podemos conseguir soluciones extraordinarias a cantidad de cosas, de tal manera que este país esté bien alimentado, además podamos producir cosas para exportación, que nos den divisas, que podamos tener muchas otras cosas que necesitamos. Mira, aquí nos llega un mensaje que dice: hay que oponerse rotundamente a la explotación del arco minero, pulmón importante del continente. Nos compete a todos. Eso lo dice Verónica León por el 3456, por un Bolívar Fuerte Más Básico Más IVA. ¿Qué puede hacer uno frente a este problema que nosotros vemos que, bueno, que parece mucho más grande que nosotros? O sea, ahí está metida China, está metida Canadá. ¿Qué puede hacer uno que se da cuenta de que esto está mal y que esto nos va a dejar muy mal parados en muy poco tiempo? Primero, a Verónica, felicitaciones, es un tema enormemente importante, es un tema que necesitamos, digamos, concentrarnos sobre él, porque puede convertirse en el ecocidio más grande que en este país ha ocurrido. Y lo segundo, el problema es cuando no somos uno, tenemos que convertirnos en mayoría, en una mayoría que se oponga a ese terrible proyecto. Más allá de las toldas políticas... Más allá de todo eso, o sea, esto nos va a hacer daño a todos. Porque ese no va, los problemas de contaminación, de daño a ecosistemas únicos, a la biodiversidad, al agua, en esas partes, no va a preguntar, ¿usted pertenece a tal partido político, claro, o a otro? Es decir, en este momento ya tenemos graves problemas que están ocultos, porque no quieren hablar de eso, de contaminación mercurial en toda la zona de la Guayana, pero cuando esa contaminación mercurial llegue a las grandes urbes, a través de peces, a través de agua, mm, vamos a tener, oye, conciencia, ya será tarde. Tenemos, sí, que trabajar ya. Pero dejar de ser uno, no es uno contra los grandes poderes. Es el poder de todos. Cuando nos unimos, mucho más que el poder simplemente económico. Claro, tenemos que convertirnos en un gran poder. Pues. En un gran poder, correcto. Mira, Alejandro, ya nos estamos yendo. Yo quisiera que tú invitaras a la gente a visitar tu blog. Sí, el blog tengo dos en particular y me gustaría mucho que los pudieran revisar. Uno se llama el blog Foro Tuqueque, El tuqueque, como los tuqueques que crecen, que uh-huh. caminan por algunas paredes. Foro Tuqueque. Y tú pones así, blog Foro Tuqueque. Bueno, si lo quieres poner a lo más tecnológico, .blogspot.com. Busquen ahí, ahí reflexiono sobre los temas de educación ambiental y gestión ambiental del país. Y el otro se llama Notiambiente BE. O sea, Notiambiente Venezuela, Notiambiente BE. Ahí reflexiono sobre los temas de las noticias ambientales que aparecen en el país y qué se puede extraer de la noticia ambiental en el país. Qué bueno, gracias, de verdad. No, gracias a ustedes, tuvo una conversación muy sabrosa. Muchísimas gracias, fue una clase, tal cual. Qué bueno tenerte en el programa, nosotros nos tenemos que ir. El próximo sábado a las 4 de la tarde estaremos en vivo nuevamente. Tiempo se ha agotado. ¡Mentira! No desesperes. Por ahora Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.